todo se invade de un azul intenso, y el fresco de la mañana envuelve su cuerpo. Trinan los sabiás, los cardenales y los teros, armonizan con sus vuelos cortos el amanecer. Y todo es paz, armonía, serenidad en la grandeza del campo. Y todo es paz, armonía, serenidad en la grandeza del campo. En el alrededor todos ignoran su presencia. Un crimen cortar la canción, pero ya tenemos acá nosotros a través del teléfono a Mauric Teixeira y en el estudio a Héctor Vicente, protagonistas los dos de esto que estamos escuchando, que es el inicio de algo. Estamos presentando... ¿Puedo discrepar? Puede. Buen día. El Buen protagonista... día. Yo sabía. Querido compañero Mauric Teixeira. Yo sabía. Él y su disco Cabrón. Así es, usted lo dijo. Hay que decir así, disco Cabrón. ¿Está ahí Mauric Teixeira? Sí. Me río por el título. Bueno. Una alegría, queridos amigos. Y muy agradecido por vuestro llamado. Y poder hablar un poco de esto. Esto, la verdad, que habla de un Mauric que está en plena producción, ¿no? Sí. En realidad es como una especie de cerrar todo un ciclo, ¿no? Un ciclo de a nivel de composición, a nivel de amigos, a nivel de un montón de cosas. Ese trabajo que se llama Cabrón, comienza con poemas y reflexiones o lo que consideren todos los mis amigos y mis afectos en un librillo. Qué bárbaro. Es decir, comienza con la palabra de la gente. Qué bárbaro. Y después va el trabajo musical adentro, con 16 canciones más que ya están terminadas, y con invitados especiales, ¿no? Amigos de la vida, hermanos, como ese que está al lado tuyo, Héctor Vicente. Y bueno, en fin, otros montones de músicos increíbles como Gabriel Moreno, Marcelo Arduino, Walter Luzardo, Amílcar Duarte, no sé, son imposibles nombrar a todos. Claro. Y ese compañero que está siempre contigo, que lo hemos visto en muchas presentaciones, el Gabriel Pampa. Gabriel Pampa Moreno. Exactamente. Que es un incondicional, ¿eh? Sí, es increíble. Es un músico estupendo. Y lo interesante de esto es cómo nosotros subestimamos, nosotros mismos los artistas, a los artistas callejeros, ¿no? Los que andan cantando en la calle, en los bondis, etcétera. Y ahí realmente hay músicos que son tanto mejor que los músicos que andan por arriba los escenarios, diríamos, principales. Sí. Bueno, acá Héctor Vicente me parece que está de acuerdo contigo. A ver, Vicente. ¿Sabés que cómo te va? ¿Cómo te va, querido hermano? Buen día, en primer lugar. Buen día, Héctor. A propósito de eso que estabas diciendo vos, yo estaba pensando cómo qué decir esta mañana, ¿no? Donde evidentemente el protagonista de esto sos vos, ¿no? En primer lugar, eternamente agradecido Porque yo te decía el otro día, y le decía al compañero que grabó allá en el cerro, ¿sí?, que bueno, hace unos cuantos años que estamos cantando, bueno, y intentando escribir algunas cosas, pero es la primera vez que, sí, gracias a tu generosidad, que yo entro a un estudio de grabación, formalmente, digamos, y ni más ni menos que grabando junto contigo, Mauri. Así que, en primer lugar, eternamente agradecido. Que me gustó mucho, ¿no? Además, eso de, bueno, contarle a la gente, Mauri, que Oscar Laurito me decía, no, pero ponete los auriculares, el micrófono se maneja así. Yo nunca había tenido esa experiencia y la verdad que me pareció muy interesante, ¿no? O sea que muchas gracias, Mauri, en primer lugar. Pero el agradecido soy yo, porque eso es, como yo te digo, yo soy más que dentro de las no, primero nunca fui correctamente ni político ni estoy con las normas establecidas y siempre fui orejano y razoné por mí mismo siempre. Entonces esto es una deuda que yo tenía contigo, en realidad, que tú eres parte de mis afectos durante muchísimos años, o sea, así como en la época de que nosotros acá formamos un movimiento musical increíble con miles de personas en los espectáculos, y estaba tu hermano con Rumbo y yo con Universo. Contigo tenemos una... Yo te tengo que agradecer a ti años de haberme tenido en cuenta como artista, tú como tu lugar de periodista, como amigo, y es para mí es un honor y un enorme, pero no sabes el honor, el placer de poder haber correspondido alguna vez con eso que yo consideraba, y yo te consideraba y te considero como un artista estupendo, no solo como un periodista, sino como un artista. Mauri, el disco Cabrón, ¿por qué le pusiste Cabrón? Bueno, la palabra cabrón es un poco quizás antigua o del interior, ¿no? Es el tipo que no le cabe nada, que no se come ninguna, ¿viste? Es el tipo que el rebelde que piensa por sí mismo y que es capaz de salir de las situaciones más insólitas, más difíciles, más tremendas de la vida, simplemente como un cabrón, como decimos en el interior. Este es un cabronazo. A este no le das con nada. Y es eso, significa eso, en realidad, en la esencia. Porque puede ser que en el diccionario le pondrán un montón de definiciones o algo por el estilo, que viene, por supuesto, del macho cabrón, ¿no? Sí. El tipo que es, yo qué sé, sale de todos lados y vuelve de los pozos más profundos y convive tanto en el Olimpo como en el infierno sin ningún problema. Es así. Esta canción que estábamos escuchando, contanos de esa canción. Esa canción, al principio, esa canción es todo se invade en la grandeza del campo, creo que se llama La grandeza del campo, esa canción. Porque como fue tan cortita no pude ubicarla bien. Pero si es en La grandeza del campo, pertenece a otra persona que fue una gran, gran amiga mía y compañera, pero genial, tanto ella como su esposo, Almanzor, que el texto se llama Sonia Wisinski, que falleció, y yo hice un disco con sus poemas. Y habla sobre realmente lo que significa la libertad y la grandeza del campo. Sí. Mauri, metiéndome acá en esto de entrevistarte, ¿no? Que me da no sé qué siempre cuando tenemos que hablar con un compañero de tal, como vos decís, de la vida, pero ponerme como periodista. Me pareció muy interesante, Mauri, y los que escuchen el disco van a tener la oportunidad, porque, bueno, con tu calidad como arreglador y como músico también, dirigiste coros también, ¿no? Y en este disco, ni más ni menos, empieza el disco con un tema, con un coro. Contanos un poco de eso, de esa experiencia tuya. Bueno, yo toda mi vida estuve... primero soy un... Me gusta trabajar en equipo, y después sí, siempre realicé mis tareas solo, pero como consecuencia de trabajar siempre en equipos. Por eso siempre estuve en grupos vocales, estuve durante muchísimos años como docente en la Universidad del Trabajo de coros, y he dirigido coros durante muchos años. Y este trabajo comienza con una canción de unos mexicanos que son unos artistas maravillosos, que es el grupo Maná, sí, que toca, en vez de tocar nosotros los sudamericanos, y que eso lo tendríamos que haber hecho nosotros los sudamericanos, sí, no los mexicanos, toca todo lo que es la depredación sobre el pulmón más grande que queda, que es de la parte amazónica, que ni siquiera lo respetan los propios brasileños. Y nosotros tampoco, es decir, por más ecologista que aparezca, ni como Kinkunkan, nadie hace un carajo por eso. Sí. Y ese es el pulmón realmente, sí, que hay que proteger. Yo te propongo ahora, cállate un poco, estás hablando demasiado. Sí, para que la gente pueda disfrutar, Mauri. La agrupación Coral Domisol es eso, y es Cuando los ángeles lloran. Ahí va. Y después quiero... Después vamos con la otra. A Chico Méndez lo mataron, era un defensor y un ángel de toda la Amazonía. Él murió a sangre fría, lo sabía color de melo y también la policía. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario. Asesino huía, Chico Méndez se moría, la selva se ahogaba en llanto. Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Precioso, ¿no? qué precioso, qué versión esta, Mauric. Precioso. Lo que pasa es que es un coro tremendo que yo dirigí durante 10 años, y pude hacer cosas impresionantes con ellos y bueno, está. Qué bárbaro. Aproveché esa, porque es muy difícil grabar coros, ¿viste? Es muy difícil y sobre todo porque hay mucha gente dentro de un estudio, hay que tener mucho oficio para saber manejar las cuerdas, cómo grabarlas por cuerdas, etcétera, etcétera. Bueno, acá llamó Diana Alonso, que está escuchando y te manda un gran abrazo, Mauric. Dianita Alonso es una cantante estupenda que ya hace muchos años ya editó discos y todo, y ahora pertenece al coro, está en el coro del club brasilero al cual yo lo dirigí en los últimos 3 años, que ahora ya lo delegué a otro compañero. Qué bárbaro. Bueno, y Nair, que es olimareña, dice que iba a la UTU con los hermanos más chicos de quien habla. El padre era profesor. Sí. ¿Es así? Es así. Qué bárbaro. Bueno, y Miguel Ángel Bobbio manda un gran saludo. Dice que hizo tortas fritas, pero no sabe la dirección de la radio. ¡Qué sinvergüenza! Que lo esperamos. No. Que no embrome. No, está pasado, obvio. No. Sí, claro. Se inspiró. Bueno, pero hay más canciones. ¿Cuántas canciones va a haber en el disco Cabrón? En el disco Cabrón va a haber 17 canciones, más una opereta, es decir, una cantata, que del siglo que yo la acabo de terminar, que estoy trabajando ahora la parte de algunas voces, algunos personajes que faltan, que relata el siglo pasado, con todas las carencias que habían en el siglo pasado, que relata un poco los 10 años prácticamente que yo tuve que pasar para intentar salvar la vida de mi hijo, que fue el primer trasplante de corazón que se hizo en el hospital italiano al final de Buenos Aires. Mirá vos. Y bueno, y pongo en el escenario a los niños, a los padres, a los médicos y al propio Estado. Qué bárbaro. Y va a ir en ese trabajo, va a ir el libreto de la obra en sí misma y la partitura para piano. Cosa de que si alguien quiere realizar la obra algún día en vivo, que si no tenga problemas para hacer. Bueno, desde ya queda planteada esa posibilidad entonces de hacer la obra. Estoy segura que se va a hacer, estoy segura. Sí, sale del trabajo también, ¿no? Sale primero el librillo, después va la ficha técnica, después va el libreto con la obra y la partitura, y después va un pendrive con 16, 17 canciones, así. Impresionante. Pero hay una canción que grabamos con Héctor Vicente hace poquito. Eso te iba a preguntar. La canción que hicieron con Vicente, a ver, cuéntenos. Quiero contar. Es de Vicente la canción. Bien. Las dos canciones. Quiero contar primero que yo se lo decía a él, ¿no? Y al otro compañero. Las dos canciones que van a estar en este disco Cabrón llegaron desnudas al estudio y salieron arropadas como de gala. Gracias a, bueno, la generosidad y la sapiencia de Mauric en música. Y quiero decir, Mauric, que viví fue el lunes, ¿no? El lunes pasado. El lunes pasado. Una jornada tremendamente removedora. No por el hecho en sí de estar en un estudio de grabación, sino porque las dos canciones que van a estar allí forman parte de mis raíces, ¿verdad? Sí, del barrio, de mi vida, de mis padres, de mis amigos del barrio, todo eso. Y además, saber que vos también sos hijo de un trabajador del frigorífico fue muy fuerte esa jornada. Pero cuando tú hablas del traje azul de los que trabajaron en los frigoríficos, mi papá trabajaba en el frigorífico Castro, y yo, cuando papá falleció, yo tenía 15 años, y tuve que ir yo a trabajar ahí en el mismo, y en el guardarropa me puse su traje azul y su pantalón azul que él usaba, que era como unas chaquetas, que tanto para usar para trabajar en la grasería como en el frío a 30 grados bajo cero, nos servía para todo ese traje azul que tú nombras en esta canción. O sea que tu padre cerró el vestuario allí, donde él guardaba su ropa, y el siguiente sí, en abril lo fuiste vos para ponerte la voz y entrar a trabajar vos cuando él ya no estaba. Sí, porque me correspondía, como, bueno, tenía 15 años nada más, ¿no? Pero me correspondía igual, y yo fui a trabajar ahí, al frigorífico Castro. Seguro. Bueno, y esta canción que la vamos a escuchar entera ahora, nosotros vamos a ir cerrando con esto, escuchar ahora la canción. Pero sí, hay que escuchar la canción porque está buenísima. ¿Cuándo estaría pronto esto? Mira, no tengo apuro. Si hay algo que no tengo es apuro. Bien. Porque en los últimos 5 años, debo decirle que yo estoy haciendo todo esto en una situación totalmente, que ustedes mismos son testigos varias veces, contra la corriente de todas las normas de salud y física, ¿no? Sí. Entonces digo, si algo aprendí ahora es no tener apuro en absoluto, pero y ser cada vez más riguroso en todas las cosas que hago para intentar dejar, si mañana hay que partir, como todo el mundo parte, dejar un legado, pero un legado correcto, un legado cargado de amor y de amigos. Bueno, en plena producción, Maurik Techeira, nosotros te agradecemos porque siempre nos mantenés informados de todo lo que estás haciendo y de lo que hacen otros también. Yo les agradezco a ustedes. Y una presencia ahí, porque no nombramos en ningún momento, Cerro La Teja, es ahí. La movida es Cerro La Teja. Estos dos son Cerro La Teja. El oeste. Sí, la zona del oeste. Así qué que tremendo, muchas gracias, Maurik, por un abrazo, Maurik. Un abrazo y quiero escuchar tu canción. Vamos a escucharla ahora. Todos para el barrio. Para el barrio se llama. Para el barrio. Muy bien. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Igualmente. ¿Te acuerdas, Héctor, del último pescador? Yo me acuerdo de este barrio, con la gente a trabajar, de mañana muy temprano y la tarde pa' charlar. Con el vecino, con el amigo, cosas comunes a conversar. Rojo y blanco los camiones, con la carne a descargar. El ómnibus mediodía, traje azul de trabajar. ¿Cuál fue la mano? Fue la mano que se llevó. Ese pasado, ¿dónde quedó? ¿Cuál fue la mano? ¿Cuál fue la mano que se llevó? Ese pasado, ¿dónde quedó? ¿Se acuerda, vecino? Recuerdo el barrio, la cuadra, las casas de puerta abierta, el trabajo, los obreros, sin carneros, la barricada, la milicada cargando y la gente guapeando, siempre guapeando. Y de tarde por las calles, el último resplandor, el grito fuerte y profundo, el grito del pescador. No se vive de recuerdos, no nos podemos quedar, pero miro y me entristece ver el barrio cómo está. ¿Cuál fue la mano? ¿Cuál fue la mano que se llevó ese pasado? ¿Dónde quedó? ¿Quedó? ¿Cuál fue la mano? ¿Cuál fue la mano que se llevó ese pasado? ¿Dónde quedó? ¿Quedó? ¿Dónde quedó? ¿Quedó? ¿Dónde quedó? ¿Quedó?